Curiosidades para curiosos. Muy buenas tardes. Ya comenzamos nuestra sección Curiosidades para curiosos y lo hacemos con música. Por Tito el Bambino junto a Toby Love, La Busco. La busco. Tito el Bambino. Toby Love. Scarlito el futuro. Tito el Bambino. Tito el Bambino. It's my time. My time. Hoy les contaré una historia de algo que a mí me sucedió. Se vuelve loco por su amor. Y un día él me confesó. Decirte lo que siento en mi corazón. Toby, Tito el Bambino. No entiendo por qué tú la quieres a ella. Yo le he visto perreando en la pista. You can't call that love. She's a true player. Te lo digo, she's evil. Esa mujer es cruel, no vale la pena. Su voz de alarmado, todo eso me confesó. Y yo le dije, dale tiempo al amor. Es que no puedo más. Oh. En las noches la busco y no se deja encontrar. Oh, oh. Por más caliente que esté mi temperatura, su frialdad me comienza a encontrar. Y no se deja encontrar. No se deja encontrar. Por más caliente que esté mi temperatura, su frialdad me comienza a congelar y ya no puedo más. Solamente quiero hablar contigo. Personas que piensan que lo saben todo. Irrita muchísimo a nosotros los que sí sabemos. Déjate llevar por la música que estamos haciendo y transfórmate a la nueva era. En las noches la busco y no se deja encontrar. Oh, oh. Por más caliente que esté mi temperatura, su frialdad me comienza a congelar. En el día la busco y no se deja encontrar. No se esté mi temperatura, la que hoy este su día te lo me comienza a congelar y ya no puedo más. Ya es momento para nuestras curiosidades. En 1965 se presentó por la firma japonesa Sony la primera cámara de video portátil. Desde entonces hasta acá ha evolucionado muchísimo. En el año 59 antes de nuestra era, aparece en Roma la llamada Acta Diurna para informar los sucesos políticos y sociales diariamente. Es la tatarabuela del periódico. El humo que se produce en una fogata está compuesto por materia sólida suspendida en el aire, pero el que sale de la cafetera es un líquido en suspensión dentro de un gas. y por esto en la tapa se acumulan goticas de agua. El color azul es variado. Celeste, turquí, prusia. Lo azulado es parecido a tener una ropa teñida de ese color. Azular es ponerse algo azul. Azulete es algo con viso azul. Azur es el azul oscuro y azurita es un mineral. Pero azulejear es colocar azulejos, o sea, losas esmaltadas. El lanzamiento del martillo lo practican mujeres y hombres. Este implemento es una bola metálica unida a un alambre con asa para impulsarlo con las dos manos. Debe caer dentro de un ángulo de 40 grados para que sea válido el lanzamiento. En los primeros giros puede tocar el suelo. El círculo de lanzamiento está protegido por una valla. ¿Por qué se le llama motocross? Motocross es una variedad del motociclismo. De cross, que significa cruzar en inglés, se realiza en una pista con cuestas, enfangadas, baches, hierbas. Las motos tienen neumáticos de surcos profundos para no resbalar, un guardafango en la rueda delantera y una manilla que permite dirigir el movimiento vertical de la rueda. Este deporte exige buenos reflejos. Disfrutemos ahora de más música en nuestra sección. Es Enrique Iglesias. ¿Dónde estás, corazón? Fue el pasado que no volverá. ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va. Como el agua del río hacia el mar. Y se va como todo se va. El tiempo que pasó y no supe ver. Las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? La brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Ay, ay, ay. ¿A dónde fue tu cara de felicidad? ¿A dónde están los besos que supimos dar? ¿Dónde quedó el pasado que no volverá? Los días que vivimos en cualquier lugar. Y se va como todo se va. Como el agua del río hacia el mar. Como todo se va. El tiempo que pasó y no supe ver. Las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar. La brisa que llegaba desde el mar. ¿Dónde están? Desde el mar. ¿Dónde están? ¿Dónde están? En nuestra sección Curiosidades para Curiosos, le traemos hoy una historia titulada Tulita, Fuegos de Juventud. A Gertrudis sus familiares la llamaban Tula. Fue una niña preciosa que nació en la antigua villa de Santa María del Puerto del Príncipe, hoy Camagüey, en el año 1814. En aquella época no era común que una mujer se aficionara a la lectura, pues la sociedad entendía que esta actividad era solo para los hombres. Pero Tulita se alzó precoz en su deseo por aprender. Muchas veces dejaba los juegos para leer los libros que caían en sus manos. Antes de cumplir 9 años ya escribía versos admirables. Cultivó la poesía, el cuento y el teatro. Luego se fue a España y allí sus escritos elevaron su fama. Los bigotudos escritores de entonces, opacados por los honores de Tula, dijeron que era mucho hombre tamaña mujer, porque para ellos, solo los hombres podían hacer cosas tan excelentes. Gertrudis Gómez de Avellaneda está considerada entre las más importantes poetisas de todos los tiempos. Con su apellido, los científicos bautizaron a una hermosa mariposa cubana, Mariposa Poebis Avellaneda. En cuanto a Gertrudis Gómez de Avellaneda, José Martí expresó: se ve, pues, que en el fuego tumultuoso de la juventud han nacido muchas de las obras más nobles de la música, la pintura y la poesía. Por hoy es todo, pero seguro nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Nos vamos ahora con la música de Milly Quesada, Dame una razón. Buenas tardes. No sé cómo apartarte de mi mente. Yo te siento a cada instante más presente. No encuentro ni un motivo para odiarte. Por más que intento no puedo olvidarte. Si tú supieras que me vuelvo loca tratando de escaparme de tus ojos. Y es que la vida ya me sabe a poco si no tengo tu ternura recorriéndome la piel. Dame una sola razón para olvidarte, para arrancarte de una vez de mi pecho. Dime qué hago con este estúpido despecho que me mata a fuego lento y hoy consume sin piedad mis sentimientos. Dame una razón, oh, para odiarte, para escaparme del recuerdo de tu cuerpo y así volver a enamorarme de otros besos con el alma. No puedo, por eso vengo a pedirte una razón, porque yo no la encuentro. Hombre, yo sé que te fallé más de 1000 veces y hoy diera hasta la vida por tenerte. No entiendo cómo pude descuidarte. Pido a Dios que puedas perdonarme. Si tú supieras que me vuelvo loca tratando de escaparme de tus ojos. Y es que la vida ya me sabe a poco si no tengo tu ternura recorriéndome la piel. Dame una sola razón para olvidarte, para arrancarte de una vez de mi pecho. Dime qué hago con este estúpido despecho que me mata a fuego lento y hoy consume sin piedad mis sentimientos. Oh, para odiarte, para escaparme del recuerdo de tu cuerpo y así volver a enamorarme de otros besos con el alma. Pero no puedo, por eso vengo a pedirte una razón, porque yo no la encuentro. Oh. Ay, sentimiento, despiadado corazón. Dame una sola